¡vamos a bailar! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Con su permiso! ¡Amigos de Río Bravo! ¡Vamos, Lipa! ¡Vaya! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡El estilo y el sabor de Selva Negra! ¡Su! ¡Dame la cuadra! ¡Ya no, ya no, ya no, ya no! Don Fidencio Villanueva y todo el ritmo salvajemente tropical de Selva Negra. Bienvenidos a todos a bailar y vamos avanzando gracias a esta bonita oportunidad que nos brinda el licenciado Miguel Lozano y toda la empresa grande de Fiera Records. Seguimos en Todos a Bailar. Se llama Cachita, compadre. Venga de ahí, moviendo el ritmo.